Qué difícil es vivir si tú no estás. Qué vacío y qué inmensa soledad. Eso pasa por ser tonto, por creer en el amor. Silvia me ha dejado solo, Silvia vuelve por favor. Tal vez por ser un niño es que te lloro. Tal vez por ser muy grande mi ilusión. No puedo continuar así tan solo. No puedo ya olvidarme de tu amor. Tal vez por ser un niño es que te lloro. Tal vez por ser muy grande mi ilusión. No puedo continuar así tan solo. No puedo ya olvidarme de tu amor. Ahora tengo tus recuerdos junto a mí. Ahora tengo de sus labios su sabor. Pero dentro de mi pecho ha quedado este dolor. Por el daño que le has hecho, Silvia, a mi corazón. Tal vez por ser un niño es que te lloro. Tal vez por ser muy grande mi ilusión. No puedo continuar así tan solo. No puedo ya olvidarme de tu amor. Tal vez por ser un niño es que te lloro. Tal vez por ser muy grande mi ilusión. No puedo continuar.